Hoy, en conmemoración del mito supersticioso y oscurantista, típicamente propio de la brujería y la quiromancia paganística, que sirve de sustentación a todos los llamados misterios y secretos de iniciados concurrentes al cristianismo en general, pues en última instancia el cristianismo no escapa ni tiene posibilidad alguna de no quedar enmarcado en el etéreo y capcioso marco de la supersticiosidad articulada como religión y que encarna con una prodigiosa fuerza en el cristianismo, siendo este rasgo una particularidad bien pronunciada y acentuada en el cristianismo romano y vaticanista por cuanto su manejo y dinámica les reporta no pocos dividendos millonarios tanto a toda la Iglesia Católica Vaticano como a cada cura, por más insignificante que sea la relevancia que ostente el cura de que se trate. Se trata de lo del invento de la tal Virgen de la Alta Gracia, que vendría siendo un rasgo peculiar sui generis único que caracterizaría a la supuesta mujer que el Espíritu Santo escogería al azar para preñarla y crear la falaz teoría de la divina concepción, invento según el cual una de las formas de las tantas en que sus mismos partidarios se desdicen al caer en una trampa que autoestructuran los falaces mitómanos en sus propias mentiras y estafas. Ciertamente que durante toda la Edad Media, que bien cabría decir que es la época de oro en la historia de la Iglesia Católica Vaticano Romana, en que su predominio y poder llegó a ser prácticamente en verdad totalitario, hasta el extremo insólito de que todo ser humano, en el reino de su dominio terrenal, su existencia y su vida pendían del hilo de su capciosa voluntad tejida de supersticiones falaces y caprichosos intereses mundanos. Con lo del mito extravagante de la llamada Virgen de la Altagracia, versión sincrética de María, la madre del supuesto Dios Jesucristo, concebido por obra y gracia del arbitrario Espíritu Santo, que en uno de sus tantos inexplicables impulsos, santo, sexual, le dio por preñar a una virgen por su obra y gracia, sin que de por medio hubiese coito sexual alguno, lo que de por sí es algo insólito, que escapa a todo lógico discernimiento y a todo razonamiento real, y por lo que es nada menos que tan inexplicable como inaceptable y todavía menos creíble porque es contrario a toda experiencia habida, así como por igual da pie a algo aún todavía más desconcertante, como lo es que algo denominado con la palabra de Dios, que escapa a toda razón, que sería dueño, que es de por sí una relación de propiedad, cuestión de por sí estrictamente de carácter exclusiva y absolutamente humano, que surge en un momento dado, por lo que no siempre había ni ha existido, de existencia eterna, con omnipotencia y omnipresencia, además de omnisapiencia, queriendo subrayarse con el prefijo omni, que significa todo o en todas partes, también creación gramatical, por lo que no puede tener carácter ni divino ni eterno, que con su nacimiento tiene un punto de partida fijo y establecido, lo que le quita de plano el carácter eterno, como por igual lo de vida eterna, ya que como bien enseña la más elemental filosofía y es confirmado por la compleja filosofía, todo lo que nace muere y está exento de existencia eterna y tiene necesariamente una temporal existencia. Así, la sola pretensión en el mundo desquiciado de la existencia de una madre del Dios que se supone eterno, omnipresente, omnipotente y omnisapiente, creador de todo cuanto existe y ha existido, es una abominación cargada de cinismo y con un marcado interés de estafa. Como hemos dicho, el creador de las ciencias naturales experimentales, lo que lograra como antídoto contra el oscurantismo medieval especulativo de la dogmática del escolasticismo y la pseudociencia, o más bien hechicería de la teología, atribuye tales adefesios a las falaces costumbres de crear mitos o íconos como ídolos en base a mentiras y engaños. Francis Bacon, el sabio filósofo inglés, creador del materialismo moderno, al que por circunstancias y conveniencia quiso llamar empirismo, y siendo él mismo un crédulo creyente, seriamente compelido por razones muy atendibles y lógicas, como son las de querer conservar su preciada cabeza con su esplendorosa inteligencia, y dorando la píldora para no terminar hiriendo sensibilidades, no les llamó estafas ni criminales engaños, sino esópicos errores generadores de inicuas instancias negativas, con el fin de mantener a la gente, por casualidad, en las penumbras tenebrosas del oscurantismo, la superchería y la más peligrosa brujería. Veamos las reales ocurrencias mundanas de lucha a muerte con sangre y masacrados sobre las que los santos varones sagrados y brujos, hechiceros redomados de la Santísima Iglesia de Dios y todos sus santos, con el príncipe Meriño y su escudero Carlos Noel, lograron que hace 100 años un incumbente de la silla de Pedro en la Roma, que dicho nombrado como tal nunca visitó y por lo tanto silla esa en que nunca se sentó ni tuvo por suya el tal Pedro, santificó el mito de la tal Virgen de la Altagracia, que de verdad ha resultado uno de los negocios más lucrativos, por lo que, sin lugar a dudas, le corresponde un sitial en el libro Guinness. Veamos, pues, en detalle. El 21 de enero del 1691, los habitantes del Santo Domingo español, indignados ante los desmanes de las incursiones francesas, sembrando la desolación con el saqueo, pillaje, destrucción, violaciones, cobros compulsivos de rescates, como la quema de poblados y aldeas y el asesinato de sus habitantes, tanto en Santiago de los Caballeros como en otros poblados de la parte norte de la isla en 1660, 1667 y 1690, decidieron ponerle fin definitivo a esta situación. El gobernador español, Francisco Segura Sandoval, encabezó el contingente de combatientes de milicianos negros, mulatos y blancos pobres que formaban las cincuentenas de la ciudad de Santiago y de todo el territorio de la isla, sensibilizado ante el hecho de cómo la población dominicana desplegaba audaces maniobras para defender el territorio del intruso francés, a quien se le había reconocido su presencia en la isla como parte de la paz de Nimega, la que no tenía nada que ver con la colonia española de Santo Domingo. Este enfrentamiento bélico se libró en la Sabana Real de la Limonade, próxima a la ciudad de El Cabo, enclave francés en la isla, hoy territorio de Haití. Con el triunfo de la Batalla de la Limonada en 1691, se consolidaron como rasgos nacionales dominicanos 1. La defensa de la territorialidad. 2. El rechazo a todo lo que pareciera francés con pretensiones colonizadoras. 3. El idioma español. Y 4. El sincretismo étnico o mulataje. En la Sabana Real de la Limonada, los dominicanos derrotaron a las tropas francesas y dieron muerte al gobernador Tarín de Cusi. Voluntarios procedentes de lugares tan distantes, hasta casi 10 días de camino, como las ciudades de Higüey, El Ceibo, Cotuí, Monteplata, Bayaguana, de Santo Domingo, Asua y otros pueblos de la zona sur de la isla, y los negros africanos de las aldeas vecinas a Santo Domingo, como las de Minas y Mandingas, dispuestos a correr la misma suerte que el conjunto de pobladores que los habían liberado de la esclavitud e incorporado a su conglomerado social, reconociéndoles un conjunto de derechos y libertades, se unieron a las cincuentenas y a la escasa tropa militar colonial con el propósito de desalojar al intruso francés. El virrey de Nueva España, hoy México, autorizó a la flota encargada de llevar el situado dar apoyo, pero ni un solo soldado de esa flota desembarcó, ni sus cañones bombardearon objetivos franceses. La isla quedó sin presencia francesa. Supersticiones religiosas para ocultar el triunfo de los dominicanos en la batalla de la Sabana Real de la Limonada, expresión objetiva de la real historia natural del proceso de origen, desarrollo y consolidación de la nación dominicana. 1692. La afrenta del arzobispo Fernando Carvajal, atribuyéndole el triunfo de los dominicanos en la batalla de la Limonada el 21 de enero de 1691, a su invento supersticioso llamado Virgen de la Altagracia, produjo tanta indignación en la población y los combatientes que lo obligaron a refugiarse en su casa curial, la cual apedreaban continuamente e impedían que saliera, teniendo que solicitar y pagar para que lo rescataran y trasladaran fuera de la isla. Fue a fines del siglo XIX cuando el arzobispo Arturo Meriño gestiona con el Papa que se traslade al 21 de enero la celebración del día de la llamada Virgen de la Altagracia. La Iglesia Católica ha mantenido siempre una labor sistemática contra la existencia misma de la nación dominicana como parte de su siniestra labor de exterminio. Ha inventado una historia dominicana apócrifa, sustentada en mitos religiosos como el de la Trinitaria, las Mercedes, la Altagracia, Juan Pablo Duarte, padre y creador de la nación, la nacionalidad y la patria. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.